que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, saludos a Latinoamérica y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión matutina de Contacto Sur. Saludamos a todos los pueblos hermanos de la patria grande. Desde la República Bolivariana de Venezuela, les saluda Edwin Rodríguez y ya estamos listos para presentarles nuestros titulares. Todo está listo para la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Y la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, condena enfáticamente el cierre de varias emisoras comunitarias en diferentes regiones de Brasil. Y en Chile, el extractivismo minero es uno de los principales pilares del modelo económico. Bueno, ampliamos nuestros titulares, y es que todo está listo para que mañana 10 de enero del año 2019 se juramente en su nuevo periodo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto lo estará haciendo en la en el Tribunal Supremo de Justicia, ya que la Asamblea Nacional está en desacato, según sentencia también del Tribunal Supremo de Justicia. Se extreman las medidas de seguridad a lo largo y ancho de la región capital, tomando en cuenta que algunos invitados internacionales estarán presentes, como es el caso de Evo Morales, también los cancilleres de Uruguay, Cuba y Turquía. Las medidas de seguridad siguen en extrema, ya que hay algunos rumores sobre algunas inconformidades de parte de la oposición. Sin embargo, mañana también se estará convocando una gran marcha nacional para la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Y la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, hizo un comunicado enfático para condenar el cierre de varias radios comunitarias en diferentes regiones del país. Escuchemos parte de este comunicado. ALER condena el cierre de medios comunitarios en Brasil. La Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, condena enfáticamente el cierre de varias radios comunitarias en diferentes regiones de Brasil, pues constituye un grave atentado contra el derecho de los pueblos y comunidades a la libre expresión, información y comunicación. El cierre de al menos 130 emisoras que representan la voz de diversas comunidades brasileñas fue realizado por el expresidente Michel Temer en el último día de su gobierno a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones en forma autoritaria, sin ningún debate con la sociedad y sin siquiera informar previamente a los agraviados. ALER y sus medios, coordinadoras y redes en 17 países de América Latina se solidariza con la Asociación Brasilera de Radios Comunitarias Abraco y demás organizaciones de medios comunitarios de Brasil que denuncian la persecución estatal contra los medios comunitarios frente al trato privilegiado hacia los medios comerciales, corporativos y hegemónicos afines al gobierno de turno. En sintonía con los estándares de libertad de expresión y comunicación de instancias internacionales como la UNESCO y la CIDH, ALER demanda la creación de marcos normativos y políticas públicas que reconozcan y fomenten el desarrollo de los medios comunitarios a través del acceso equitativo al espectro radioeléctrico y medidas de desconcentración de los oligopolios mediáticos. Quito, 8 de enero de 2019. Leonel Herrera Lemus, presidente ALER. Bueno. Bueno, nos vamos hacia Chile porque el extractivismo minero es uno de los principales pilares del modelo económico. Este país concentra la mayor cantidad de proyectos mineros transnacionales de América Latina y el Caribe. Al respecto, entrevistamos a Eli Jiménez del colectivo El Cristal. Nuestra compañera Rocío Elizabeth Huamancóndor Paz nos tiene el informe. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Les saluda Rocío Huamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. ¿Ustedes sabían que según el Observatorio de Conflictos Mineros en América, en este continente existen 273 grandes proyectos mineros, de los cuales 106, es decir, casi la mitad, se ubican en Chile? Un país en el que las élites políticas y económicas se confabulan para mantener al extractivismo como modelo económico. Ante el extractivismo minero, existen organizaciones que resisten, como el colectivo El Quintral, en el norte semiárido de Chile. Nuestra compañera María Cianci Bastidas, de la Coordinación General, entrevistó a Eli Jiménez y compartimos dicha conversación. Creo que hay que decir como algo muy importante que Chile es una sociedad neoliberal consolidada. Nosotros tenemos un neoliberalismo que se instaló en dictadura y que se ha fortalecido durante lo que se han denominado los gobiernos democráticos, ya de la Concertación, la Nueva Mayoría y ahora el gobierno de Piñera. Y un pilar del modelo neoliberal chileno ha sido promover el extractivismo. Y en la zona norte específicamente, el extractivismo asociado a la minería. En ese sentido, el modelo chileno ha abierto las puertas a la transnacionalización de la minería. No estamos hablando acá de una pequeña minería, que acá se conoce como el trabajo de los pirquineros, que históricamente siempre se ha dado en estas tierras. Son tierras, como te decía recién, semiáridas. Ya son tierras en las cuales nosotros habitamos cuencas de cordillera mar y tradicionalmente la gente ha ido rotando las actividades productivas en diferentes nichos ecológicos y eso ha generado un cierto equilibrio de los territorios porque el problema de la zona es la escasez de agua. Entonces cuando se genera este modelo, cuando se abre las puertas para que entren estos consorcios mineros transnacionales, comienzan a ocupar el territorio. Ya comienzan a generar en algunos casos verdaderos estados dentro del estado. Se apropian de los territorios con una serie de facilidades que la institucionalidad pública les entrega y a partir de eso concentran principalmente los derechos de uso de agua. Dejan sin agua a las comunidades. La actividad minera y sobre todo la minería a cielo abierto, ya, pero también está presente en la mediana minería y en otro tipo de minería, incluso en la no metálica como el litio, más en el norte, necesita mucha agua. La minería se sostiene en el agua y los sistemas de vías tradicionales de ahora también se sostienen en el agua. Entonces, un efecto directo, y que yo creo que es lo que articula todos los problemas asociados a la minería, es la concentración en el uso del agua. Bueno, y ahora vamos a Quito porque las organizaciones sociales en Ecuador se van a movilizar el 14 de enero en contra de las medidas implementadas recientemente por el gobierno. Nuestro compañero Felipe Mosquera con el informe. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El Parlamento Laboral junto a organizaciones sociales se declararon en movilización permanente, para lo cual anunciaron una marcha este próximo 14 de enero en contra de las últimas medidas del presidente Lenín Moreno. En este marco, Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, señaló que el gobierno estaría analizando otras medidas en el plano laboral y del seguro social. Hoy la agenda del empresariado propone una flexibilidad laboral con puntos como la eliminación de la jubilación patronal, la eliminación de la bonificación por despido intempestivo. Se plantea volver al trabajo por horas, se plantea otra vez eliminar, volver el contrato a plazo fijo y eliminar el contrato indefinido. Ibarra también criticó las medidas y señaló que serían a favor de grupos de derecha, además que mencionó que el programa de concesiones de empresas públicas planteado por el gobierno no tendría beneficios para los trabajadores. Decir que ahora el Estado va a cobrar impuestos porque las empresas públicas no pagan impuestos, pero le entregan todo, toda su rentabilidad al presupuesto general del Estado. Pues hablar de que los trabajadores van a cobrar utilidades, eso es falso, a menos que vayan a privatizar, pues. Porque mientras las acciones pertenezcan al Estado, la Constitución prohíbe entregar utilidades a los trabajadores, pues. Se le está mintiendo a los trabajadores para quererlos engañar con un caramelo. Por estos motivos, Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, apoyó la movilización y que las medidas ya tendrían su impacto. ¿Acaso una motosierra funciona a diésel? Eso funciona a gasolina. Queridos compañeros, compañeras en nuestras comunidades, ya se siente la movilidad de pasajes de nuestras comunidades para salir a las ciudades. La marcha será en la ciudad de Quito a las 4 de la tarde y la concentración iniciará en el sector de San Blas, al centro norte de Quito, e incluso no descartan unirse al Frente Unitario de Trabajadores para protestar. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Bueno, y ahora nos vamos hacia Guatemala, porque este país está al borde de una confrontación social por las medidas económicas y medidas inconsultas por parte del presidente de la República. Nuestro compañero Juan Pablo Montenegro nos tiene los detalles. Ya estamos cansados. Hoy fue la gota que derramó el vaso. Convocamos a la población en general, está respondiendo, está sumándose más gente. Invitamos a la población que venga porque no queremos que se rompa la Constitución. Está llevando al país al borde de una confrontación social y lo grave es que está llamando a la fuerza de seguridad para que actúen en contra de la población que está demandando que haya orden en el país. Lo que se busca realmente es generar caos, generar posibilidades de una represión social. A pesar de la desobediencia del gobierno de Jimmy Morales al decidir de forma unilateral finalizar anticipadamente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, informó que el mandato culminará hasta el 3 de septiembre del presente año. Este 8 de enero la decisión fue publicada a través del Acuerdo Gubernativo 2-2019, violentar el principio de jerarquía normativa, pues un presidente y sus ministros no pueden derogar aprobado por el Congreso de la República. Sobre el posible papel del Congreso de la República en participar en esta derogación del acuerdo que da vida a la CICIG, se pronunció la diputada Sandra Morán, integrante del bloque Convergencia y parte del bloque parlamentario por la transparencia. Hay propuestas seguramente del diputado Galdames, que es lo que es quien lo ha propuesto. Nuestra posición es que no vamos a permitir que eso suceda. Nos vamos a oponer, ¿verdad? Nosotros somos varias bancadas y hay otras bancadas que entendemos se van a pronunciar al respecto. La Procuraduría de Derechos Humanos y varios ciudadanos presentaron acciones constitucionales de amparo y también se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente, la cual fue respaldada por las autoridades indígenas ancestrales de Guatemala. Principalmente la figura es la desobediencia, porque consideramos que ya existen suficientes resoluciones por parte de los órganos jurisdiccionales y de la máxima autoridad en materia de defensa constitucional, como lo es la Corte de Constitucionalidad. No hacerlo implicaría entonces que está incurriendo en delitos y es lo que estamos poniendo a conocimiento del órgano investigador. Diversas organizaciones sociales y colectivos urbanos han sostenido reuniones para definir la agenda a seguir y continuar en las calles defendiendo lo que resta de la democracia. Para el próximo 10 de enero, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA ha convocado a reuniones en 20 de los 22 departamentos del país para definir las acciones a seguir. Para este 9 de enero de 2019 se tienen contempladas nuevas acciones frente a la Corte de Constitucionalidad para manifestarle su respaldo y también para apoyar la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y decir no al golpe de Estado. Aún tenemos tiempo de manifestarnos en algún momento, ya no lo vamos a poder hacer si se llega a consumar este golpe de Estado. No volvamos a los 80. Tenemos todavía que rescatar la institucionalidad la democracia y continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estaremos aquí nuevamente a las 10 de la mañana y luego pues tendremos algunas otras acciones planificadas. Estamos en asamblea permanente las organizaciones sociales y los colectivos urbanos. Las personas que vivimos con VIH, las personas de la diversidad sexual, también nos vemos afectadas por la corrupción y la impunidad. Informó Juan Pablo Montenegro para Aler Contacto Sur desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Bueno, y hasta aquí este informativo matutino de Contacto Sur. Saludamos a todos los pueblos de la Patria Grande. Un abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela. Les habló Edwin Rodríguez. Que pasen feliz día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.